Hola, ¿qué tal? Bueno, les habla Franco, el cantante de Los Gorilas. Bueno, hoy estamos acá presentes para festejar, para acompañar el Día del Operador. Bueno, espero que le pase muy bien y muchas felicidades para vos.